Ahora sí lo conseguimos y estamos ya comunicados con Martín Malgaz, subsecretario de Salud Mental y Adicciones. Buen día, Martín, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy bien, pero un poco sorprendidos. A partir de que leemos que este estudio que se realizó sobre la salud pública da que el inicio de consumo de alcohol, tabaco y marihuana es a partir de los 15 años de edad. ¿Cómo se hizo este estudio? ¿Por qué? ¿Y sobre qué población? Bueno, este es un estudio que se hace en el marco del Observatorio Provincial de Drogas. Está creado por ley de 2017, una ley provincial, en donde se convoca a diferentes organismos, las reparticiones del Estado, pero también de la sociedad civil, instituciones colegiadas de profesionales, como el Colegio de Psicólogos, también la Universidad de La Pampa, asociaciones civiles que trabajan en la temática, también, bueno, en reparaciones del Estado, de desarrollo social, de economía, producción, de las diferentes reparticiones públicas que quiero decirlo porque hay algo de destacar. La provincia de La Pampa cuenta con una presencia fuerte de la Secretaría de la Mujer, de Género y Diversidades. Esas reparticiones en otros observatorios provinciales, si es que las otras provincias tienen, algunas tienen, otras no, eso es lo que quiero decir. Uh-huh. No siempre se cuenta con una participación tan nutrida de otras reparticiones del Estado que, sinceramente, a la hora de planificar un estudio como este, hacen un aporte más que valioso y además ayudan en la aplicación de la encuesta, ¿no? Esto se hizo de manera digital, atravesando justamente las dificultades de la pandemia, ¿no? Durante el año 2021, un formulario autoadministrado que se hizo en toda la provincia, el último registro que teníamos de una encuesta similar a esta es de 2017, la había hecho el Observatorio Argentino de Drogas, pero únicamente en ciudades con más de 80.000 habitantes en diferentes puntos del país, y a La Pampa le había tocado únicamente en el conglomerado Santa Rosa Atuay, con lo cual no teníamos una muestra provincial, teníamos una muestra de Santa Rosa Atuay. El desafío del Observatorio Provincial fue generar una muestra que involucre a toda la provincia, y eso fue un desafío interesante que lo pudimos llevar adelante con diferentes reparticiones del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Juventud, el área de estadística y censos, fueron fundamental para garantizar la representatividad de la muestra. Eso es más que nada lo que tiene que ver con el marco en el que se desarrolló esta encuesta. Las temáticas que elegimos tienen que ver con la prevalencia. La prevalencia es la frecuencia de uso de determinada droga, ¿no? En este caso, por ejemplo, las que buscamos, porque son medidas estándar en el Observatorio Nacional y en algunas muestras internacionales, se busca justamente prevalencia de vida, que es haber tomado o consumido alguna vez en la vida, la prevalencia de año, alguna vez en el último año, y la prevalencia de mes, que es haber consumido alguna vez en el último mes. Esas son las tres medidas que miden la frecuencia del consumo, ¿no? Se esperan que los números vayan reduciendo de año a mes, de vida año a mes. Y si se cumple eso, como una tendencia normal, que no es la misma cantidad de personas las que probó alguna vez en la vida una sustancia que las personas que consume frecuentemente o en el último mes. Los números son coincidentes con la muestra nacional. Algunas sustancias a nosotros nos dan por encima, y entendemos que también tiene que ver con la metodología de aplicación de la muestra, porque al ser un formulario autoadministrado que uno lo completa de manera privada y anónima, porque no registra el IP de nadie ni tampoco la identidad, no hace falta llenar con ningún dato identificatorio, no es lo mismo que la aplicación de la última encuesta, que fue 2017, en donde uno la completaba cara a cara con un encuestador. Claro. Entonces, cuando hablamos de drogas, y en especial de drogas ilegales, se espera que haya cierto margen de respuestas que uno no está dispuesto a dar en el marco de la intimidad o el pudor o lo que fuera que impide que cada uno no conteste bien todas las preguntas. Entonces, en este punto, alguna cuestión ligada a eso, suponemos que ha facilitado la respuesta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siguiendo con las características de la muestra, tenemos 1.120 muestras aproximadamente distribuidas en toda la provincia, a población a la que se encuestó va desde los 12 hasta el fin de vida, sin límites de edad, quiero decir. Eso es una variación respecto de la muestra nacional, que entrevista a personas hasta 65 años. La edad de inicio, como vos mencionás, está dentro de la edad de inicio en la media nacional, que uh-huh. son los 15 años. Nosotros tenemos 15.9, casi 16 años, es como un promedio, ¿no? En ese punto, el 93% de la muestra manifestó haber probado por primera vez estoy hablando del 93% de las personas que dijeron haber consumido alguna sustancia. Manifestar haber probado por primera vez alguna droga antes de los 19 años. Quiere decir que en la pregunta de edad de inicio es indistinta la droga, ¿no? Sí. El 93% de la muestra de los que dijeron que sí consumen frecuentemente drogas o que sí lo han hecho está antes de 19. Quiere decir que ahí hay un observable, un dato duro que dice, bueno, sí, es rara vez una persona empieza a consumir drogas posterior a los 19 años. Después hay que ver un montón de particularidades que tienen que ver con el contexto, con el tipo de droga, con la frecuencia, con las características que tiene el consumo de esta persona, ¿no? Con la sustancia de la que estemos hablando. Pero bueno, también es cierto que hablamos de un 77% aproximadamente de la muestra, que hay un 23% de personas en la muestra que refieren no haber consumido jamás una droga, ¿no? Martín. Sí, termina, por favor. No, estamos hablando de población general. Población general, sí. En sí. Todas las edades. Después ya tenemos más datos a otras cosas que indaga la muestra, que tienen que ver con el tipo de consumo que se registra en la pandemia, algunas características específicas que tienen que ver con la percepción, las representaciones sociales que se tienen respecto de los consumos, algunas de las estrategias de cuidado, de protección que las personas refieren a la hora de consumir como formas de reducir los riesgos o los daños en el contexto del consumo. Esas son cosas que también releva la encuesta, pero bueno, no quiero hacer pesada el diálogo hablando yo solamente. Por ahí tenés alguna pregunta, Daniela, y lo podemos pensar a partir de ahí. Claro, lo claro es esto. Estas encuestas que se hacen no solamente es para ver un número frío de cómo estamos en este tema, sino que además uh-huh. creo que ayuda a que se junten las áreas correspondientes y articulen políticas de Estado para prevenir, para colaborar o para tratar, por lo que entiendo. Sí, claro. El objetivo de estos estudios y del observatorio en sí es justamente brindar elementos, estrategias, insumos para la planificación de políticas públicas de manera estratégica y con base científica, en especial en un área en donde hay muchísima cuestión ligada a los estigmas y a los prejuicios que de manera social se tienen, pero que muy pocas veces se genera información consistente que pueda dar cuenta de cuál es el estado de situación respecto de esto. Muchas veces se habla sobre la temática del consumo problemático o sobre el uso de drogas sin que sea un consumo problemático en nivel a nivel social, que francamente no tienen una apoyatura científica, o no tenemos datos en la propia provincia. Esta es la primera vez que la provincia tiene datos de prevalencia de los consumos, de representaciones sociales, de estrategias de cuidado. Incluso, bueno, aprovechamos la muestra para evaluar si en el marco de la pandemia se han aumentado o no los consumos, cuáles son las edades, cuál es el tipo de consumo que las personas refieren, qué refieren respecto a esos consumos. Son preguntas fundamentales, sí, para, primero, ubicar poblaciones objetos a la hora de llevar adelante estrategias de prevención, de promoción y de asistencia, y elaborar perfiles más elaborados para ajustar elaborar estrategias más ajustadas a esos perfiles para optimizar los recursos, pero también adecuar la respuesta del Estado a la población que sea más vulnerable para esto. Martín, en estos días, bueno, justamente con estas más de 20 personas que fallecieron con esta droga adulterada que sigue dando que hablar, no solamente por eso, sino porque los que lograron salir fueron y consumieron la misma droga y hoy aparecieron muertos. O sea, realmente me parece que es desgastante y frustrante este trabajo, porque es todos los días tener que reconstruirte, ¿no? Bueno, la población que requiere asistencia, personas que tienen consumos problemáticos, es lo que siempre venimos planteando. No estamos hablando de una persona que tiene una adherencia específica con una sustancia y el efecto químico de esa sustancia es lo que condiciona toda su conducta. No es así. Una persona que tiene un consumo problemático en general se explica y uno entiende mucho más y puede ayudar mucho más en la medida que va generando un entendimiento de todos los aspectos de la vida de esta persona. Los consumos problemáticos son, como concepto, el consumo problemático es una categoría social, sanitaria, histórica, política, porque la realidad es que todos esos factores son los que determinan las condiciones en las que vivimos, las cosas que nos pasan y cómo vemos las posibilidades de vivir en esta sociedad. Digo, siempre pensamos que la relación que tiene esa persona con la sustancia determina mucho más el tipo de consumo, que las condiciones sociales de aceptación, de prohibición, de invisibilización o incluso de subestimación de los efectos de la droga también hacen cómo yo veo esa droga. La verdad que sí, efectivamente es un campo complejo para el abordaje y para armar estrategias, y en donde sabemos que las recaídas y las situaciones en donde, bueno, las ingestas en el marco de un tratamiento y las situaciones en donde se vuelve para atrás son parte del tratamiento. Si pensamos en frío, sabemos que eso va a ir siendo un elemento que acompaña los tratamientos de las personas, la posibilidad de que recaigan. Y si uno no lo ve de esa manera, sí, efectivamente se vuelve una tarea sumamente frustrante y en donde, bueno, es muy complejo pensar en una continuidad y una estrategia a largo plazo si cada vez que hay una recaída o una dificultad uno tiende a abandonar, que muchas veces lo que un obstáculo, ¿no? La persona siempre mide todo en términos de éxito o fracaso de una manera taxativa, termina siendo complejo, ¿no? Porque, bueno, eso también reduce las posibilidades de continuar con los tratamientos. En la situación que se está dando en relación a esta cocaína que está adulterada, que circula por la provincia de Buenos Aires por ahora, la realidad es que nos tiene en vilo como sociedad y también nos hace ver los efectos que tiene el consumo de drogas de manera, ¿cómo lo puedo plantear? De manera clandestina, ilegal, uh-huh, en donde esas personas no tienen posibilidad de elegir la sustancia en términos de calidad, de cantidad, de cuidados de un contexto social, incluso. Nosotros siempre pensamos en los contextos del consumo. El contexto del consumo de alcohol en general tiende a ser social. Eso es una de los números que releva la encuesta. La mayoría de las personas consumen drogas en contextos sociales, y es el alcohol. Y está muy invisibilizado eso como un problema, a pesar de que vemos las consecuencias permanentemente en accidentes de tránsito y otra cantidad de situaciones que se dan en el contexto en donde se consume alcohol en situaciones sociales. Está bien, que está aceptado, incluso quizá está incentivado como sociedad. Pero sí hay un otro que está pudiendo ver y que está pudiendo regular y que está pudiendo generar estrategias de cuidado. Bueno, en el caso de la cocaína eso no se da. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo de manera oculta, de manera clandestina, en donde no se tiene conocimiento y no hay estándares de calidad para esa sustancia. Y las personas toman decisiones sin estar debidamente informadas a la hora de consumir estas sustancias que son potentes y que por supuesto producen efectos no psicoactivos, pero además los efectos no deseados que tienen toda la sustancia y que en este caso las personas no están pudiendo ser informadas. Un poco la idea del observatorio es esto, es generar información lo más rigurosamente posible para que las personas con esa información puedan tomar sus decisiones y puedan tener un lugar en donde consultar y preguntar, ¿no? Además de esta cuestión de las adicciones, y eso ustedes están con la campaña que tiene que ver con los suicidios, ¿cómo está funcionando eso? Bueno, toda la estrategia de prevención del suicidio tiene como cuatro partes. La parte que es la capacitación, que estamos brindando capacitaciones para los equipos de salud, hemos brindado también capacitaciones para la población general, operadores, efectores, gente que trabaja en el ámbito de la salud mental o en relación a la salud mental. Después la otra parte, que es la parte de las puertas de ingreso, de la accesibilidad para las personas que se encuentran en situaciones de crisis, que ahí siempre se difunden las líneas de atención telefónica, la 132, la 136, como líneas de acceso gratuito, en donde cualquier persona puede consultar para sí o para tercero, porque tengo la preocupación por alguien y quiero saber cómo lo puedo ayudar y cuáles son los recursos, los lugares a donde yo puedo acudir. Después hay otro trabajo que tiene que ver con la eso es más preventivo, ¿no? Pensar contenidos. La provincia de La Pampa es una de las pocas provincias que generó un contenido audiovisual en el marco de una campaña que justamente lo que busca es reforzar las estrategias de cuidado, acompañamiento y contención de manera colectiva, de manera social, pero también dando a conocer los recursos, como decía, las líneas de acceso que tiene el Ministerio de Salud. Esto lo lanzamos en septiembre del año pasado, junto con una estrategia de posvención, porque está sabido, es un análisis epidemiológico, pero también teórico, que establece que las personas que han sufrido un suicidio en su familia o algunos intentos son población mayormente vulnerable, más propensa a que efectivamente puedan transitar una nueva situación de intento de suicidio o de suicidio en el mismo grupo familiar o de referentes afectivos cercanos. Entonces, ahí el trabajo de posvención es una estrategia que se implementó desde mediados del año pasado, en donde, bueno, todas las personas que tienen una situación de suicidio en su familia o en sus referentes cercanos, hacemos un trabajo de acompañamiento, los entrevistamos, buscamos evaluar los efectos de este episodio y también brindar asistencia y contención para esas personas que francamente ha perdido a un familiar, a un ser querido y requiere un acompañamiento. Entonces, esa estrategia de posvención que se llama termina siendo preventiva también, porque justamente brinda una puerta, un vínculo, una puerta de entrada, un seguimiento para esas personas que de otra manera lo vive como un drama familiar y no solamente como una cuestión que te expone o que te deja vulnerable desde el punto de vista sanitario, ¿no? Uh-huh. Y por último, esta estrategia involucra el enlace entre los efectores de salud. tiempo atrás, en las situaciones de intentos de suicidio que se presentaban por las guardias a los servicios de salud mental, o que eran derivadas las guardias a los servicios de salud mental por efectores que no tienen servicios de salud mental, que se llaman los hospitales de menor complejidad, siempre estas situaciones las derivan a los servicios de salud mental, que son el gobernador Centeno, el padre Budo y el Lucio Molas, claro, en la provincia de La Pampa. Lo que estamos implementando desde el principio del año pasado es una notificación obligatoria para que llegue un equipo de enlace, y ese equipo de enlace lo que hace es coordinar las acciones de atención en el primer nivel para el abordaje precoz, el abordaje inmediato de esas situaciones, y el contacto con familiares o con personas allegadas, con las personas que acompañen a esta persona que ha decidido intentar quitarse la vida, para generar estrategias de acompañamiento y cuidado una vez que ingresan en el sistema de salud, porque muchas veces para esto son consultas de manera aislada, pero no tenemos una estrategia de continuidad de los cuidados. Este equipo de enlace lo que hace es supervisar y garantizar las condiciones para que haya estrategias en la continuidad de los cuidados de las personas que presentan cierto riesgo, porque lo han intentado, porque tienen ideas persistentes de muerte y han podido ser visibilizadas en el sistema de salud. Uh-huh. Mucho trabajo por delante para este 2022, fundamentalmente fortalecer los servicios y estar atento a todos estos números y a estos datos para poder actuar en consecuencia. Martín, millón de gracias por tu atención, como siempre. Vamos a estar dialogando seguramente en cualquier momento. El micrófono a disposición para lo que quieras agregar. No, nada más. Muchísimas gracias por tus palabras, Daniela, y a la audiencia. Gracias por el interés, pero también recordar que tenemos las líneas a disposición, que está el 132 y el 136 como número de teléfono de consulta, de asesoramiento, de acompañamiento, de contención. Ahí se cuenta con muchas posibilidades, no solamente la atención de un operador o una operadora, sino también la posibilidad de generar estrategias inmediatas de urgencia para atención en guardia, valoraciones, personas que se encuentran aisladas y que tengan necesidad de hablar, de encontrar un espacio de escucha, de acompañamiento. Pueden llamar al 132, al 136 y desde ahí articulamos diferentes recursos y modalidades de atención para quien lo requiera. Es nada más que eso. Muchas gracias. Correcto, que tengas buen día. Adiós.